Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy. La dosis diaria con William Arana. Me encuentro con el manual de instrucciones en mi mano y me encuentro en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, del manual, en el verso, el capítulo 15, mejor, capítulo 15, verso 1 del libro de Génesis, que repito, es el primer libro de la Biblia. Y mire lo que dice Génesis 15:1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera en grande. Otra versión dice: después Jehová le habló a Abraham: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu defensor, te daré bendiciones extraordinariamente grandes. Eso es sobremanera. Eso traduce la palabra sobremanera. Pero fíjese algo interesante en esta, en este verso que estoy leyendo. Y es que arranca con la palabra después de estas cosas. Entonces esa frase con la que arranca me hace ir a mirar el verso anterior, el capítulo anterior, porque me dice después de estas cosas. Entonces yo miro atrás, ¿qué es lo que había sucedido para que Dios le hablara o Jehová le hablara de esa manera a Abraham? ¿Qué había sucedido? Y en el capítulo anterior yo veo a Abraham que había enfrentado ¿a quiénes? A los que le habían secuestrado a su sobrino Lot, a la familia, a los bienes de Lot. Y la batalla había sido, según cuenta este relato, esta historia, ha sido una batalla intensa, tremenda batalla. Pero finalmente Dios le dio la victoria sobre sus enemigos a Abraham. ¿Sabe cuántos eran los enemigos que tenía Abraham? Cuatro reyes cananeos. Y cada rey traía su ejército. Entonces imagínense con cuánto le tocó pelear a Abraham. Entonces, después de que gana Abraham, le da la victoria, también le habla y le dice: no temas. Esta frase la usa frecuentemente en la Biblia, en el transcurso de la palabra de Dios. Cuando leemos el manual de instrucciones, esta frase la encuentro frecuentemente. La ha usado Jehová de los ejércitos, nuestro Dios eterno, y la usa actualmente para hablar a sus hijos, a sus siervos. Y si usted es su hijo o su siervo, debe decir amén o sí a esto que le estoy diciendo. Cuando yo me relaciono con Dios, cuando yo me comunico con Dios todos los días, Él me habla, porque Él conoce mi corazón y me fortalece. Y Dios le explica a Abraham por qué no debe temer. Y hoy te está diciendo a través de esta dosis: no temas. Le dice: yo soy tu escudo. Y hoy nos está diciendo: yo soy tu escudo. Y es algo así como que aunque tengas ejércitos en contra tuyo y tú no los tengas, no temas, porque yo soy tu ejército. Y aunque no tengas corona como ellos, yo soy tu corona y poder. La palabra escudo viene de un término hebreo que además traduce defensa, protección, arma. Y esto era Dios para Abraham. Y yo quiero que tú entiendas que ese no temas, yo soy tu escudo, es para ti también hoy. Es para nosotros, pues Él también es nuestro Dios. Y Él no ha cambiado, ni va a cambiar nunca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora el Señor le hace una promesa: tu galardón será sobremanera. Entonces cuando yo miro las Escrituras, veo que Dios anima a su hijo Abraham, y nos anima a nosotros, y creo que nosotros como padres tenemos que animar a nuestros hijos, tenemos que imitar eso, animarlos, no sentenciar cosas malas sobre ellos. Y lo hace de diferentes maneras. En este caso, le promete un gran galardón, que traducido también del hebreo significa multiplicación de la recompensa. Van a venir mejores cosas. Cuando observo el verso 18, Dios hace un pacto con Abraham y le dice: a tu descendencia, le dice Abraham, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces voy a concluir diciéndote que las bendiciones, los galardones, las recompensas que el Señor envía no solo son para nosotros, sino para nuestra descendencia, para tus hijos, para tus nietos, para tus generaciones. Dios es nuestro escudo. Recuérdalo. y quiero que lo digas allí. Cierra tus ojos y puedes decirle: Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. No debo desechar nada de lo que tú tienes para mí. Más bien voy a desechar el miedo, porque tú estás al tanto de todo. Tu nombre es Jehová de los ejércitos, y no puedo olvidar eso. Voy a continuar el camino, voy a continuar el propósito para el cual tú me diseñaste. Dile: no voy a desmayar, voy a continuar, porque lo que tú has prometido va a ser bendecido. Así que voy a seguir adelante. Los que avanzamos somos los que llegamos a la meta, no nos vamos a detener. Así que te animo en el nombre de Jesús de Nazaret, en este nuevo día, con esta dosis diaria. Ánimo. Te animo, te bendigo en el nombre de Jesús y te mando un abrazo gigante. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.